llega, usa la fuerza creadora, la enajena, obtiene su renta y se va, dejando a su paso una recolocación de actores de la cultura local de la que no se hace responsable. Este fin reposiciona a la clase política local por vía de la cultura, abona una visión folclorizante de los pueblos y las comunidades, una visión cosificada que les da la posibilidad de rehacer viejos y nuevos cacicazgos culturales entre mestizos e indígenas. A nosotras nos resulta obligatorio preguntarnos acerca de la pertinencia de un festival de cine para proyección y legitimación del gobierno local. Mientras este festival ocurre, paramilitares atacan comunidades como San Sebastián Bachajón, incrementan los feminicidios y se agrava la violencia de género, se reposicionan los militares en Ocosingo y Palenque, se rehacen guardias blancas de corporativos mineros en la sierra. Hablar de la formación cinematográfica que existe, un lugar donde Conecultas se derrumba mientras regatea las becas a creadores locales, un lugar que ha sido sede de varios festivales de cine realizados sin apoyo gubernamental, mismos que la autoridad invisibiliza, desprecia y niega. Invitamos a la comunidad cinematográfica a acercarse, conocer y dialogar sobre la experiencia local de los procesos comunitarios de producción y distribución cinematográfica. Les invitamos a conocer el movimiento local que intenta producir una narrativa profunda, que se intenta quitar la sujeción de la cinematografía occidental de un creador único al mando, sin desdoro de que el cine siga siendo cine. Corriente a la que nosotras y nosotros nos adscribimos porque pugna por hacer visible un modo propio, que resignifica lo estético, pero sobre todo lo considerado bonito y estéticamente adecuado según los cánones en boga. La validación y la certificación estética supone en México pertenecer a una clase cultural dominante de la que tomamos distancia. Hace mucho que renunciamos a eso, pero no nos cerramos a realizar en la medida de nuestras coincidencias y sin menoscabo de nuestros principios a esfuerzos conjuntos por ampliar los alcances de la cinematografía local y mundial en Chiapas. De este reconocimiento partimos para asistir a los espacios de discusión y diálogo a los que fuimos invitados, organizados por el mismo festival en foros independientes, construidos a pesar del Estado. Reconocer las diferencias es el primer paso para el diálogo. El cine para nosotros es la evidencia y el emblema del tan anhelado mundo donde quepan muchos mundos. Gracias.